Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Este es el episodio 85. Yo soy Marcela de la Peña. Y yo soy Lino Coria. En esta ocasión vamos a hablar de tres películas. A petición de una de nuestras oyentes, Araceli Chávez, vamos a hablar primero de Marley and Me, o Marley y yo. Y también vamos a platicar de la segunda parte de El Che. Y finalmente de Away We Go, que es de Estados Unidos y también conocida como El Mejor Lugar del Mundo en México y en España, Un Lugar Donde Quedarse. Bueno, pero vamos a comenzar con Marley and Me, Marley y yo en México, o Latinoamérica, perdón, y en España, Una Pareja de Tres. La cinta es dirigida por David Frankel, quien ha hecho trabajo en televisión, pero dentro de sus películas, la más famosa y previa a Marley and Me, fue The Devil Wears Prada, que fue una película bastante exitosa. Una aclaración o comentario, Marcela está bastante enferma de la garganta, entonces su participación va a ser menor en esta ocasión. Si me emociono, voy a esforzarme. La cinta es protagonizada por Owen Wilson y por Jennifer Aniston. Ellos interpretan a un matrimonio, los Grogan, que son periodistas, y se mudan a Florida. La película está basada en un libro autobiográfico de John Grogan, un periodista John Grogan, y entonces lo que nos está contando es su vida de recién casados hasta que tienen más o menos 40 años. Y recién casados que se han mudado a Florida y que John Grogan sospecha que su esposa quiere ya ser mamá y él todavía no está listo, decide comprar un perro, Marley, para, digamos, aplazar ese sentimiento maternal del personaje de Jennifer Aniston. Bueno, yo toda esta película pensé que era una historia distinta a la que terminó siendo. Incluso a la mitad de la película seguía yo creyendo que era la historia de una pareja con un perrito caótico. Eso esperabas cuando viste la cajita de la película. Sí, y todo. Incluso a la mitad de la película pensé que era como chistosa, de la pareja, de las cosas que les pasan con los perros, ¿no? Como tipo, nunca la he visto, pero vi pedacitos como Beethoven, ¿no? Cosas así, que era un perro grande y que los niños y que el perro hace destrozos. Sí, pero más enfocado como en la pareja con el perro, ¿no? Pero a la mitad de la película me cambiaron la historia, o bueno, yo entendí distinta la historia. Y me cambió esta idea cuando la pareja tuvo un segundo bebé, porque bueno, tienen un primer bebé, tuvieron un segundo bebé, empezaron ellos a tener problemas como pareja, y ahí se nota. Como que dejó de ser la comedia típica, de familiar. De la pareja chistosa, ajá. Ajá, y se volvieron ya temas como más reales, como ya más tridimensionales los personajes. Pues digamos que puedes entender un poco por qué empiezan. ¿Por qué es el cansancio? ¿Por qué están? O sea, porque con un segundo bebé la mamá no duerme bien todavía, el perro es un desastre. Entonces, pues, empieza a volver como más reflejo de una situación real, de una familia real, pues. Y a lo mejor esto ya es invento mío, pero para mí el perro representaba el caos el caos en la familia. Y cómo resolvían la relación con el perro y la familia y la casa. Era cómo lidiaban ellos un poco con los problemas o con lo que les iba sucediendo. Y esto se perdió en el momento en que entendí que el perro ya no era más el caos, sino era un miembro más de la familia. No sé si me explico. No te entendí. Dejó de ser el centro de atención lo caótico que era la relación con el perro, cuando sentí que el perro ya era un miembro de la familia y no... Bueno, porque primero él era el único foco de preocupación, el perro, sí. Y luego empezaron los hijos a llegar y entonces la preocupación empezó a ir en un matrimonio un poco deterioradón, sí. En hijos que demandaban, más un perro, entonces perro fue como el momento caótico y el perro era la puntita del iceberg y era el caos total en la casa. Y hubo un momento en que el perro ya no era el centro de la atención, era una parte más de la familia, pues. No sé, cambió también y dejó de ser cachorrito, ¿no? También, cuando creció el perro, sí. Ya no era el mismo guerroso, pues, ¿no? Sí. Al principio. Aquí tuve que editar un poquito el podcast porque Marcel iba a comentar algo sobre la película que lo vamos a guardar para la sección de spoilers. Si ustedes son nuevos escuchando Palomitas, hace poquito iniciamos la sección spoilers, que lo que hacemos es... Se llama cuando, mini spoilers. Mini spoilers, ok. Cuando termina el podcast avisamos, sale musiquita y después empieza una sección con spoilers breves donde platicamos ya cosas que pueden incluir el final de la película o cosas o algo digamos que te pueden echar si a perder. No conoces la película te la pueden echar a perder, pero que a veces para tener una discusión adecuada sobre la película necesitas tocar esos puntos. Entonces, si no los quieres escuchar, te decimos aquí se acaba el podcast y tú lo apagas. Pero si no, lo escuchas un poquito y te decimos nuestra opinión un poquito más a fondo. Bueno, entonces vamos a dejar un pedacito de lo que Marcela quería comentar para la edición spoiler. Sí, entonces yo aquí me quedo. Ok, mi opinión. A mí me gustó que se trate de una historia sencilla sobre gente normal. No hay nada mágico que pase o exageradamente gracioso o increíble o que el perro de alguna forma extraordinaria... se gana el corazón de ellos, es decir, el perro no salva la vida de nadie, no, o habla. No se comporta como perro de película, que cuando el protagonista dice algo, el perro voltea a verlo y le dice como... O sea, como hay muchas películas donde los perros reaccionan como humanos, sí, y no como perros, y aquí el perro siempre es perro. Uh-huh. Sí tiene sus momentitos hollywoodenses, la musiquita y todo, te da la pista como aquí ríete, aquí sorpréndete, pero en general la historia es sobre... gente buena, no hay villanos, no se trata como de que hay un enemigo o algo así. Uh-huh. Y es esa vida de un matrimonio con un perro y luego cómo se van haciendo una familia más grande y ya. Incluso hasta puede parecer un poco ordinaria la historia, o sea, si uno empieza a describir... Es una película totalmente ordinaria, como que dice uno, pues así conozco un montón de familias con un perro, ¿para qué voy y la veo? Uh-huh. ¿No? Podría parecer. Lo que sí uno no se va dando cuenta, pero poco a poco se va uno encariñando con el perro. Uh-huh. Eso sí tienen a su crédito. Y fuera de esto... ¿Puedo decir nomás ¿sí? una cosita? Yo odié al perro, uh-huh, la mitad de la película, y yo decía, tírenlo a la basura, es un desastre. Ok. Ya, nomás que luego bueno, te vas encariñando con el perro. Y lo que sí... La película toca de manera muy superficial algunos temas que me hubiera gustado que revisara mejor. Creo que el tema que mejor trata es, bueno, por un lado la relación entre un ser humano y su perro, uh-huh, pero por otro, como lo que tiene que lidiar un matrimonio que inicia, o una familia que inicia, llamémoslo así, lo sentí bastante bien. Las discusiones que tenía la pareja ya que existían los niños me parecieron bastante adecuadas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay un momento donde el protagonista cumple 40 años y como que está reflexionando sobre su vida y todo eso como que lo hacen muy superficial, como que realmente no quieren llegar a esas cosas como más profundas. Y entiendo porque de alguna forma la quieren mantener la película como una película familiar, como una película a la que pueda llevar a los niños. Yo no creo que esté para niños. No, no es porque para niños. Se centra en la pareja, en los adultos, treintones, cuarentones. Uh-huh. Y no tanto en los niños. Los niños llegan después en la película. Uh-huh. Aunque no hay nada como controversial o el sexo está como uno se imagina que sucede, o sea, no hay nada como explícito. Uh-huh. Es decir, la podrían ver con niños, digamos, de 10 años para arriba, creo yo. Dudo que a los niños les interese mucho. Sí. Bueno, lo demás lo dejamos para la edición spoiler. Uh-huh. ¿Palomitas, Marcela? Yo le voy a dar 3 palomitas. Yo también le voy a dar 3 palomitas. Primero, no me estaba gustando, uh-huh, pero después vi que no estaban buscando nada especial en la película y eso lo agradecí mucho. ¿Verdad que cambia la mitad? Sí, sí va cambiando la película, sí. No deja de ser esa comedia como simpatiquita, uh-huh, gringa familiar, sí, sí, definitivo. 3 palomitas entonces. Okay. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Palomitas, somos Marcela La Peña y Lino Coria. Como comentamos anteriormente, Marley y yo fue una sugerencia de una de nuestras escuchas, Araceli Chávez, y de la misma manera hace unos 2 o 3 episodios platicamos sobre The Namesake, una película que fue sugerida por otra de nuestras podescuchas, Fernanda Gutiérrez. Y Fernanda Gutiérrez nos escribe con respecto a The Namesake y nos dice: hola Lino y Marcela, antes que nada una disculpa por no escribir antes, pero les quiero agradecer por haber visto la película que recomendé, The Namesake. Me da gusto que les haya gustado y les juro que nunca pensé en lo relacionado del tema con su vida actual. Aprovecho para preguntarles, ¿vieron Avatar o la van a ver? ¿La van a comentar? Yo en lo personal tengo mucha flojera de verla, pero parece que el mundo está conmocionado con ella y me gustaría saber su opinión. Bueno, a mí no me emociona tampoco. ¿Eh? No hemos visto Avatar. Acá también el mundo está conmocionado con no, ella. No, pues es una de... Bueno, dicen que la película más taquillera de la historia. Es muy difícil medir eso, pero digamos, una de las películas más exitosas de la historia del cine, sí lo es. Uh-huh. Tiene como gran gancho, digamos, que usa 3D y que aunque no es una película pionera en 3D o con la tecnología actual, digamos, porque ya hay muchas cintas de animación que han usado 3D, entiendo que es como una de las ocasiones en las que mejor se ha empleado esta tecnología de 3D. Yo escuché algunos comentarios de, digamos, críticos que sigo. Les recomiendo, por ejemplo, el podcast Filmspotting, filmspotting.net, y ahí estaban bastante desencantados como de la historia y le empezaron como a contar y son una historia bastante boba con analogías bastante como torpes y por eso no se me antojó. Sin embargo, las partes relacionadas con la tecnología 3D sí me llama la atención porque, bueno, a nivel profesional yo estoy tratando de enfocarme a ese aspecto del video 3D en mi trabajo, digamos, que me da de comer. Me gustaría ver cómo un artista, digamos, utiliza esta tecnología. Pero no me urge tampoco ver la película, no me ha urgido. Entonces, si se da la ocasión por ahí, la veo. Si la vemos, sí la comentamos. Sí la comentamos. Sí. Pero igual si la han visto, igual nos pueden escribir y dar palomitasconsal@gmail.com. Sí, o pueden dejarnos un comentario en nuestra página www.palomitasconsal.com. Si les gusta Twitter, twitter.com/palomitasconsal, facebook.com/palomitasconsal. Tienen muchas opciones para vernos. Y hablando de Facebook, quiero darle las gracias y un saludo muy especial a Carlos del Río, que es uno de los podcasters de Cinemanet. Y creo que no necesito hacerle publicidad a Cinemanet porque yo creo es de los podcasts de cine más populares, de cine en español más populares. Pero bueno, le quiero agradecer que estuvimos platicando hace poco y él, sin que yo se lo solicitara ni nada, digamos que recomendó Palomitas a algunos de sus seguidores y en cuestión de unas horas se nos duplicó el número de fans en Facebook. Y eso estoy seguro que el responsable es Carlos del Río. Entonces, bueno, muchas gracias. Si ustedes no conocen Cinemanet, pueden acceder a este podcast desde la página del nuestro, desde palomitasconsal.com. Ahí hay un enlace a Cinemanet. Ahora vamos a platicar de Away We Go, que es el nombre de la película en Estados Unidos. Es una cinta del 2009, que también es conocida en México, fue conocida como El Mejor Lugar del Mundo, y en Latinoamérica me imagino también, y en España, que siempre quieren cambiarle el título, es Un Lugar Donde Quedarse. Se escogen muy chistosos los títulos en España. La cinta es dirigida por Sam Mendes, que aunque es inglés, ha hecho principalmente cintas sobre Estados Unidos. Él es el director de American Beauty o Belleza Americana y de Revolutionary Road, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero es una cinta que reúne a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet. Uh-huh. Titanic 2 le llama Marcela. 2. Es una película que no hemos platicado en palomitas, pero no, que es un dramonón. Es sí. un dramonón. Pero bueno, algo que se me hace interesante es que Sam Mendes de alguna manera está como obsesionado con la familia norteamericana, porque Belleza Americana, Revolutionary Road y en este caso mm. Away We Go, las tres películas tratan sobre familias mm. no y de Estados Unidos, sí. ¿no? Algo curioso es que American Beauty, que fue su debut como director de cine, contaba con actores famosos, digamos, igual Revolutionary Road, uh-huh. pero en esta ocasión se fue como hacia un estilo de cine independiente. Y tiene dos actores medianamente conocidos, que son más bien conocidos por su trabajo en televisión. John Krasinski, que es famoso por The Office, y Maya Rudolph, de Saturday Night Live. John Krasinski interpreta a Burt Farlander y Maya Rudolph es Verona de Tessant. Y son una pareja que tiene mucho tiempo viviendo juntos, pero no están casados. Uh-huh. Tienen 34 años o 33, una cosa así. Y descubren que están embarazados. Uh-huh. Los papás de él, que son los únicos abuelos que viven, digamos, o futuros abuelos que viven, porque ella es huérfana, uh-huh. Les informan que se van a ir a vivir a otro país. Y entonces, ya que no tienen abuelos y que no tienen como un lazo en la ciudad donde viven, empiezan a contemplar la posibilidad de visitar distintas ciudades donde tienen conocidos y ver qué ciudad les gusta y mudarse a esa ciudad para, digamos, que su bebé nazca ahí y crezca ahí. Uh-huh. Y cuando tienen 6 meses de embarazo, empiezan esta búsqueda y entonces se vuelve una road movie, digamos, una película de viajes. Y entonces van a visitar amigos, van a visitar a la hermana de ella, al hermano de él, y entonces van por varias ciudades en Arizona, Florida... Uh-huh. Incluso en Quebec, en Montreal. Uh-huh. Wisconsin también. Yo pensé que era... Otra... Estaba yo viendo otra película. Pensé, por lo que me habías comentado tú antes de verla, que era una historia de dos cuates que, como estaban embarazados, estaban buscando como una forma de criar a su hijo, a su familia, ¿no? En otras familias. Como identificando qué les gustaba y qué no de otras sí, familias. Y como tomar lo bueno de cada Ajá. quien. Yo creí que era esa la película. Y no, o sea, porque ahí ya me daba una preconcepción de los papás, ¿no? Gente preocupada, que digamos que está buscando uh-huh. una buena manera de conocer a sus... Digo, de educar a sus hijos. Uh-huh. Y en realidad es más bien una película como de un viaje. Que no es tanto que busquen cómo educar a su hijo, sino que... Están visitando ciudades donde van a vivir. Y de ahí... Sí, pero lo importante, en realidad nunca van a ver como mira el monumento, mira cuántos museos no, hay. No, están viendo lo que una hacen vida es en familia. Ir y platicar con Exacto. las distintas familias que conocen. Sí, sí, convivir sí. con ellos. Sí, pero más por la ciudad que por la forma de educación, que es lo que yo veía distinto. Pero en realidad nunca ven nada sobre la ciudad. Siempre están viendo a las personas. Sí, siempre están en una casa. Tiene más que ver con identificar qué les gusta o no. De las familias con las que están conviviendo. Bueno, sí, en ese sentido sí, pero yo creí que iban a hacer más preguntas a lo mejor y en realidad nada más estaban observando. Uh-huh. Y eso me gustó porque no le pone presión a la gente, digamos, de es que yo creo que esto es lo mejor, pero en realidad haces todo lo contrario o... Okay, pero los personajes están juzgando de alguna forma también. Los dos protagonistas claro. van viendo y nosotros entendemos muy bien qué están pensando cada claro. uno de ellos. Claro. Y el director, creo yo, no es nada sutil en dejarte ver cuál es su punto de vista. No, de hecho está bastante triste muchas de las... Sí, bueno, yo aquí voy a inventar un poquito mi opinión. Yo creo que en la película el director no encuentra el balance en el tono porque quiere que sea una película que sea graciosa de repente y como triste o oscura en ciertos otros. Hay una como momento en que quiere dar una como comedia exageradamente oscura que sin revelar gran cosa involucra a una mujer como bailando junto a un tubo y no le sale, no es realmente los momentos que él cree que que quiere que sean graciosos no son graciosos. No, los momentos que quiere que sean como profundos no son profundos. No es graciosa la película. A mí más bien me pareció muy triste. Por eso, pero sí quiere él que sea graciosa. Ah, pues está no, intentándolo con el personaje de Maggie Gyllenhaal, con la primera familia que visitan en Arizona, eso no sé es dónde. Es triste y deprimente. Bueno, pero lo está él tratando de hacerlo gracioso, de que te estés riendo, de que digas como, ay, ¿cómo puede ser que haya una familia así? Ja, ja, ja, algo así, y no funciona. Y quiere hacer algo como al estilo de Alexander Payne, About Schmidt, o... incluso un poquito como los de Little Miss Sunshine, no sé, como en las familias como raras, como al extremo, pero no lo logra. Quiere seguir este estilo como de cine independiente, pero abusa de la etiqueta, abusa hasta de la musiquita. ¿Qué como es la etiqueta? La etiqueta de cine independiente. Ah. Abusa hasta de la musiquita tipo como de Belle y Sebastian, como que suenan como así. Abusa de esas canciones, del tipo de personajes. Es como que todo está refriteado del como el manual de cine independiente. O sea, cansan los personajes, no son graciosos. No sé, quiere, a veces va como a la, se raya la caricatura, luego, no sé. Se me hace... ¿No te gustó? Un desastre en cuanto a los, como muestra los personajes. Los únicos personajes que tienen sentido, digamos, y que creo que lo hacen bien, son los dos protagonistas. Pero sí, toda la gente que van visitando son caricatura tras caricatura tras caricatura. Sí, aunque en realidad aquí la caricatura o el personaje de Maggie Gyllenhaal sí está vaciadísimo. Ese es el único que me hizo reír. Sí te hace reír, pero está como incompleto. Como pero que está es exageradísimo. Una... No, pero es una caricatura hasta mal esbozada. Y Maggie Gyllenhaal yo creo que es la única que se divierte ahí con su personaje. Sí, o sea, exacto, por eso le me dieron, gustó. Ella es una profesora en una universidad, creo, en Wisconsin, uh-huh, pero así como feminista y con sus rollos como New Age. No era New Age, es más bien como rollo de naturaleza, como de la mujer no se debe separar del hijo, de la debes de amamantar hasta que el niño te lo pida, cosas así. Bueno, pero los demás personajes que van encontrando, no sé... no hay nada como interesante, etcétera. Bueno, son historias bastante tristes, yo sentí. Sí, incluso la de los protagonistas, aunque eran muy buenos como pareja, o sea, se llevaban muy bien, se entendían muy bien, pero también venían como de una historia que yo no sabía de dónde parar. No, dónde. Pero quiere como sacarle capas a los personajes, como el de que la muchacha es huérfana, lo quiere ir sacando poco a poco y que no quiere tocar el tema de los papás. Realmente no lo resuelve, no sé. Creo yo que les faltó pulir ese guión. ¿Palomitas? Dos palomitas. Yo también le doy dos palomitas. Pensé que le ibas a rematar. No, o sea, no es ni siquiera terrible, nomás es como mediocre. Bueno, y finalmente les voy a platicar de Che parte 2, Guerrilla. Marcela decidió no ver la película, empezó a verla y prefirió no terminarla. Guerrilla habla del intento fallido del Che Guevara por tener un movimiento armado en Bolivia, por una revolución, pero ahora en Bolivia. Y efectivamente se muestra a los campesinos en Bolivia viviendo en condiciones deplorables y obviamente que uno dice necesita haber un cambio. Y de eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo que... En ese momento y actualmente en América Latina hay grandes injusticias sociales y se requiere un cambio. Pero bueno, voy a hablar de la película y no tanto de política. La película se salta, digamos, entre la película 1 y la película 2. Se saltan, por ejemplo, la llegada a La Habana, es decir, el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Qué es lo que yo quería ver? Los primeros años de Castro en el poder y luego el Che Guevara que se fue a África, al Congo, etcétera. Entonces se salta y se brinca, yo creo algo así como, yo creo 10 años o una cosa así. Y Soderbergh, el director, cambia incluso el ancho del cuadro, la película, la parte 1, la razón o la proporción era 2.35:1, es decir, era una, como el cuadro era bastante alargado, y en cambio en la segunda parte es 1.85:1, está como más angostito, y la idea era como hacer a que el Che se sintiera más aprisionado, digamos, en esta segunda parte. La historia es lineal, es decir, no hay brincos en el tiempo, como en la primera, que está hablando en la ONU en Nueva York y luego regresan al inicio de del movimiento armado en Cuba y luego otra vez a Nueva York, así. En esta es todo lineal, todo es en Bolivia. Bueno, salvo el inicio que es en Cuba, pero todo lo demás es en Bolivia. Y igual que en la primera, si no tienes información sobre la historia, te pierdes de mucho. Está, por ejemplo, una mujer interpretada por Franca Potente, que se llama Tania, su nombre de guerrillera, pero la vemos como en una fiesta de sociedad al principio en Bolivia y luego ella es una guerrillera y como que uno puede decir, ¿y qué es la historia realmente detrás de Tania? Y en la película uno no entiende qué es, tiene uno que ir a buscar en Wikipedia quién era Tania y por qué le está interpretando una alemana. Aquí debo decir, Franca Potente, yo no sé si es su voz, pero habla un español perfecto. Uh-huh. Y la verdadera Tania era argentina, hija de alemanes, y por eso tenía apellidos, digamos, alemanes, judíos, pero por eso hablaba un español perfecto también. Uh-huh. Y bueno, otra vez, como en la primera parte, cero emoción, hay puros sucesos como vistos más o menos desde lejos algunos y otros desde el punto de vista del Che y de los revolucionarios. Poco se ve desde el punto de vista de otros personajes. Y en particular, donde el único momento donde la cámara está cerca es el... Y esto no es spoiler porque yo creo que todos deben saber de la historia. La muerte del Che Guevara es el único momento donde la cámara está como ahí, como muy íntima. Y la cinta sigue mostrando al Che Guevara como un héroe casi perfecto. Así es como yo creo que la cinta lo muestra. Si es así o no en la vida real, no es algo que, digamos, que sea el interés de este podcast, nada más cómo muestra la figura. A mí me hubiera gustado que mostrara más emoción, que hubiera mostrado más como algo interno del Che, que lo lleva a abandonar a dos familias, por ejemplo. No digo que esté bien o esté mal, simplemente entender, tratar de entender un poquito mejor qué había dentro de él, qué estaba pensando realmente, o si era como, o no sé, qué había dentro de él para esas decisiones. Yo me acuerdo haber leído una vez a Roger Ebert, que me gusta mucho leer, y él hablaba de que el cine es para narrar historias a través de emociones, no es realmente como a través de la razón. Todo, dice, lo que quieres lograr con el cine lo tienes que lograr a base a sentimientos, a arrancar sentimientos de la gente. Y si quieres como hacerlo razonar, entonces es un libro es la mejor herramienta. Y en cierta manera estoy de acuerdo con eso, y creo que Soderbergh intenta tratar esto como un libro y no funciona. Le falta, digamos, por usar un cliché, le falta corazón a la película. Esto es nuestro episodio de Palomitas. Si ustedes vieron la película del Che, si vieron Away We Go o si vieron Marley and Me y quieren comentar, les agradecemos que nos escriban a palomitasconsal@gmail.com. Nos despedimos, y si quieren escuchar un poquito sobre el mini spoiler de Marley y yo, espérense tantito, no apaguen su podcast, si no, apáguenle, y gracias por escucharnos. Hasta luego. Ahora sí, Marcela, ¿qué querías platicar sobre Marley y yo? Pues nomás que la película me llegó a mí a nivel personal porque yo no estuve en la muerte de mis tres perras. Uh-huh. Tuve tres perras de niña y no estuve en la muerte de ninguna de las tres. Y sentí muy feo, pues, porque yo sé cómo murieron y sé que pude haberlas acompañado. O bueno, no sé qué hubiera pasado, pues, pero sentí muy feo, pues, porque eran parte de una familia y por decisiones que te acomodan como seres humanos, se pone de lado al perro. Pues sí, yo creo que cualquiera que tenga o haya tenido un perro, la película le puede afectar de manera muy, muy fuerte. En ese sentido, creo que la película lo logra con mucho éxito. Ese lazo, mostrar bien ese lazo entre el personaje de Owen Wilson. Uh-huh. Y también el de Jennifer Aniston. Todos, es que al final. Su perro y cómo le afecta a la familia, los niños que crecieron con él, ¿verdad? Sí. Y todo eso. Y se vuelve entonces una película que te empieza a afectar emocionalmente mucho, que tú no esperabas cuando ves la cajita y supones que es una comedia ligera. Uh-huh. ¿No? Gracias y hasta luego.